Maybach music. Tentándome, ella no está hablando, pero su mirada está seduciéndome. Está con cuatro amigas, tanto rica desde la cabeza hasta los pies. Tira pa' trecho de Colombia y tiene un hombre que es un cartel, yo sé. Vete y dile que yo tengo una 40 y que vivo en guerra también. Sé lo que tú estás buscando. La disco bebiendo y fumando, toda la cara me sigue tentando. Por leyenda esta noche te mato. Eso es lo que tú estás buscando. En la disco bebiendo y fumando, toda la cara me sigue tentando. Por leyenda esta noche te mato. Toda la cara la disco, a tu baby te la confisco. Arisco, mi corte en tu cara te deja visco. Mosca, me enamora cuando se toca. Si tú no la calientas va a besar otra boca. Como la coca, pero tú la tratas como una loca. Que cereza, su voz son azules turquesa. Chingamos en la cama y en la mesa. Eso que tú me das, me tiene loco aquí al frente de usted. Sinceramente aquí la quiero tener. Eres candela de leguito, se te ve. Baby, yo sé lo que tú estás buscando. En la disco bebiendo y fumando. Toda la cara me sigue tentando. Esta noche te mato. Sé lo que tú estás buscando. En la disco bebiendo y fumando. Toda la cara me sigue tentando. Por leyenda esta noche te mato. Ojo, te roba tu mujer sin manto. En mi ojo los cubanos son rojos. Bebé, si te cojo, te lo pongo y te alojo. Mi puta no me coge, baby, yo la escojo. Ella es celosa, pero nunca envidiosa. Si sola anda gris, se considera una diosa. Tenía las tetas hechas, ahora las tiene re. Sin cojones en ella tiene corta la mecha. Si está con la muerte en la mano derecha. Siempre que estoy con otra sospecha. Pero lo que tú siembras lo cosecha. Tentándome. Ella no está hablando, pero su mirada está seduciéndome. Está con cuatro amigas, tanto rica desde la cabeza hasta los pies. Tira pa' trecho de Colombia y tiene un hombre que es un cartel, yo sé. Pero dile que yo tengo una 40 y dile que yo vivo en guerra también. Sé lo que tú estás buscando. En la disco bebiendo y fumando. Toda la cara me sigue tentando. Por leyenda esta noche te mato. Sé lo que tú estás buscando. En la disco bebiendo y fumando. Toda la cara me sigue tentando. Por leyenda esta noche te mato. Hey yo, Free Anuel. Jay Álvarez el presidente, este es un 12 to 1 music, Dino, JX, Mikey Jones, Oídos Fresh, dímelo Avish, Coyote, la sociedad de los DJ baby, DJ Kobe, dímelo Rafi Mercenario, LMP Boys, 12 to 1, all around the world, Big Jowell, they know, who is the president baby?